seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa y bueno, ya lo venimos anticipando durante toda la semana y esperando atentos también y expectantes, ¿por qué no?, al fin de semana largo, precisamente porque fin de semana largo, pero también y lo más importante y lo más lindo porque se vienen los carnavales, así que ahí estamos aguardando ya empezar a palpitarlos y para charlar sobre este evento y cómo se están preparando y cómo lo están viviendo y cómo lo van a vivir también, ¿por qué no? Tenemos en línea a Oscar Llanos, director de la Batucada de los Legendarios. Hola Oscar, buen día, ¿cómo te va? Gaby Torres, saludos. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Saludos. Bien. Para todos ahí. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Preparándose ya a pleno? Wow. Sí, más. Qué lindo. Ya con los últimos detalles del carnaval. Sí. Bueno, ya venimos de carnaval. Estuvimos en Uruguay, Anguil. Sí. Bueno, se me pasó dónde más tuvimos. Pero bueno, venimos de todo. Telén también tuvimos. Venimos de todo febrero con carnaval y bueno, sí. Llegaron los carnavales que esperamos nosotros, que son los de nuestra ciudad. Tal cual. Los que más esperamos en todo el año. Tal cual. Así que nada, ultimando detalles con la ropa, con los instrumentos, con los ensayos. Nada, más que nada esperando, porque ya está todo casi definido, entonces es nada eso, volver nosotros, por ejemplo. ¿Se cortó? Ahí está. A ver, porque no está saliendo la comunicación. Por todo, sí, capaz que es más. ¿Me escucha ahí? Ahí sí, a ver. Ah, ahí está. Ahí está. No te escuchaba nada, estaba cortado. No, digo, pero nada, hace 4 años que no sí. Estamos en de municipalidad. Oscar, la verdad que... ¿me escuchás? A ver si me escucha para volver a llamarlo, porque no, es una pena porque no está saliendo la nota. Ah. Ahí probamos de llamarte de vuelta a ver si podemos retomar la comunicación, ¿te parece? Dale. Aguardame, dale. Ya te llamamos. Bueno, ay, qué pena, porque estábamos ahí expectantes para esperar ya el carnaval, esta edición 2022 de los carnavales santarroseños, que bueno, se está organizando desde la Municipalidad de Santa Rosa con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, CACIP, y el acompañamiento de murgas locales. Y en este caso, bueno, estábamos ahí hablando con el director de la Batucada Los Legendarios del barrio PAM, Oscar Llanos, refiriéndose, ¿no?, a cómo se estaban preparando. Nos estaba contando que venían ya de estar ahí en clima de carnavales, que habían estado en Uriburu, en Anguil también. Así que, bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación para preguntarle cómo se están preparando. Y él mismo lo decía también, ¿no?, que es el carnaval también más esperado. Bueno, también lo interesante es saber cómo va a estar el clima, ¿no?, durante ese fin de semana del sábado 26, domingo 27, lunes 28, en el predio de la Laguna Don Tomás. Será 3 días a pura diversión tras el parate por la pandemia y con la confirmación de la comparsa Marí, una de las más reconocidas del país, como así también la presencia de la fiesta Capanga y más una relevante cantidad de artistas de nuestro suelo. Si tenemos suerte en el segundo intento para hablar con el director de la Batucada, los Legendarios, Oscar Llano, que estaba ahí muy expectante, ya muy alegre por esperar los carnavales que se vienen el próximo fin de semana. Oscar, ¿me escuchás ahí? A ver ahora. Te escucho perfectamente, Gaby. Bueno, que se mantenga así. Bueno, me estabas contando de que están contentos ahí esperando esta fecha, que ya venían ahí con los carnavales en distintos puntos de la provincia también. Sí, veníamos de Telén, Anguil, Uriburu, de varios lugares acá en La Pampa, que nada, que fuimos invitados y contratados para estar de vuelta, que viste que después de toda esta pandemia fue realmente... complicado para todo. Sí, tal cual. Pero bueno, gracias a Dios, después de 2 años volvimos a tocar y estamos esperando ansiosos nuestros carnavales, que son de acá, de nuestra ciudad, ¿no? Tal cual, sí, y sí. Para sí. Nosotros tienen un gustito especial, porque, nada, acá está nuestra familia, amigos, gente que nos ve, todo el laburo que hacemos en el año, que nos puede ver de cerca, entonces, nada, esperando más que nada la fecha, ¿viste? Sí. El legendario sí. ¿Cómo están con el tema? ¿Cómo es el tema de los ensayos? ¿Están ensayando todos los días? ¿Por cuántas horas? ¿Cómo se preparan con eso? Mirá, nosotros estamos ensayando todos los días, siempre en época de carnaval ensayamos todos los días, y ensayamos 2 horas por día. Uh-huh. 2 horas por cuestiones de trabajo y, sí, y demás, ¿viste? Sí, sí, sí. Que los chicos no, por ahí no pueden tantas horas, ni yo tampoco, así que tratamos de achicarlo ahí a 2 horas para que puedan todos y estén disponibles y puedan ensayar bien. Igual con 2 horas se puede hacer un montón de cosas ensayando, así que... Me imagino, sí, sí, me imagino. ¿Cuántas personas integran la batucada? Salen 5 personas. Entre bailarinas y percusionistas. Hemos sido muchísimos más, sí, pero bueno, esto de la pandemia nos llevó a esto. Sí, sí, sí, tal cual. A salir todo de golpe por razón nos enteramos que iba a haber carnaval, que iba a haber... que se iba a poder hacer, que iban a poder estar, porque hubo un momento que no se sabía si se iba a hacer, pero bueno, gracias a Dios que sí, y lo podemos disfrutar en esto, en el día a día, ya del ensayo, de ensayar para el carnaval, ya para nosotros es muchísimo. Tal cual, tal cual. ¿Cuánto tiempo de trayectoria lleva ya la batucada? El legendario va a cumplir 8 años este año. Hace 8 años que formamos legendario. Sí. Y bueno, yo con la comparsa en sí, en esta actividad llevo 27 años. Todo el otro día sacamos la cuenta con un compañero, sí, que estamos juntos hace 27 años tocando. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué lindo! Sí, es algo hermoso. Y chicos que llevan 13 años, así, de esa cantidad de años, que eran chiquitos, incluso ahora están, bueno, nuestros hijos están tocando, claro, tienen, el nene mío tiene 12... La nena de mi amigo tiene también casi la misma edad, 10 años, y están también ahí metidos ya. Sí, sí. Ya, sí. Como éramos nosotros cuando éramos, claro, chicos. Sí, sí, tal cual. ¿No chiquito a pleno ahí metiéndose en la batucada? ¿Qué te parece? Sí. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Oscar, bueno, ¿van a estar participando otras murgas también en esta edición de los carnavales? Sí, sí, van a estar Murga Bien de Barrio, Comparsa Triana, Los Renegados de Tuay, La Morenada, sí, la comunidad boliviana, sí, y bueno, después va a estar Mari Marí, obviamente, el domingo y el lunes, así que nada, va a estar tremendo, tremendo, tremendo, buenísimo, va a ser un hermoso carnaval, sí, bien, sí, familiar. Bien familiar, sí, sí, sí, colorido, vale. Y el tema, hablando de color, el tema de la ropa ya también, ya está listo. Y ahí estamos ultimando detalles, ¿sí? Sí. Fue todo medio ahí sobre la marcha, pero bueno, tratamos de meterle toda la onda y que lleguemos a tiempo. Viste que ahora te corre eso, el tiempo te corre. Sí, sí, sí. Te corre, sí, hasta los últimos minutos estás ahí preparando cosas, sí, pero bueno, gracias a Dios pudimos trabajar con el municipio en conjunto, que nos facilitó un montón de cosas. Y creo que este año, todo este año de reuniones y estar en contacto y de los cursos y de las actuaciones también que salieron, sí, nos ayudó también a poder marcha de vuelta desde un tiempo mucho más atrás. Antes se preparaba, ponerle de diciembre arrancaba a ensayar. Claro. Y ahora estuvimos en el Prado, estuvimos en noviembre, estuvimos en la Fiesta Nacional del Teatro que se hizo acá. Inauguramos ahí en la plaza junto, sí, a otras comparsas, hicimos el recorrido, que eso también nos ayuda muchísimo a nosotros, porque no estar en actividad todo el año, imagínate que retomar los últimos 3 meses del año o cuando comienza el año es difícil juntar la gente, ensayar y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, en base a esto, nada, que armamos también la asociación de murga y comparsa, que eso también nos tuvo en contacto con los demás compañeros, las demás comparsas y murga. Entonces pudimos proyectar un poco más este año, a pesar de tener la pandemia, tuvimos mucho contacto, estuvimos hablando muchísimo y eso nos ayudó a que hoy llegáramos con el tiempo necesario. Igualmente, siempre te falta algo, pero llegamos bien igual, llegamos bien. Sí, tal cual pensaba, te estaba escuchando atenta y pensaba eso, ¿no? Como, bueno, a todos, siempre lo digo, ¿no? Nos perjudicó y aún sigue ahí rondando el tema de la pandemia, pero me imagino para ustedes, ¿no? Están acostumbrados al movimiento, a ir de acá para allá, presentarse en distintos eventos, festivales, carnavales, y bueno, sí, me acordaba de la inauguración de la Fiesta Nacional del Teatro, viéndolos ahí en la calle, y pensaba, ¿no? Qué lindo que ya se empieza a ver a las murgas, ya vibramos con el ritmo que ustedes tienen, así que me alegro por ustedes que bueno que empiezan ahí a estar de nuevo en la marcha. Sí, ni hablar, nosotros estamos felices. Aparte, con esto de la asociación, sí. Va a ser otra historia también. También. Se va a poder trabajar de otra manera, incluso ya tenemos proyectado todo este año para seguir trabajando, no para frenar y volver en diciembre de este año, sino para que trabajemos durante todo el año, que es lo que todos queremos. Sí. Lo que todos queremos es eso, que no se pierda todo el laburo que hacía en 3 meses, se pierda y nomás desaparezca y aparezca de vuelta en el otro verano. Sí. La idea es eso, darles herramientas a los chicos para que puedan laburar, tomar cursos, no sé, de maquillaje, de vestuario, de todo lo que implica el carnaval, ¿no? Tal cual. Y que hace mucha falta porque nosotros como personas que hacemos el carnaval nunca tuvimos la posibilidad de un curso, por ejemplo, de maquillaje, de un curso de vestuario, de un curso de pasista. No lo tuvimos y yo creo que hoy, yo eso le resaltaba a los chicos, que lo aprovecharan porque no siempre tuvimos esto a mano. Y son re importantes porque en sí hace 27 años que toco y sigo aprendiendo un montón de cosas que no sabía. Entonces, nada, está bueno que se forme todo esto, que sea una comunidad de comparsa y murga en conjunto con el municipio, que nos dio una re mano, estuvo siempre ahí al tanto, que también es una de las primeras veces que tenemos el contacto que tenemos hoy en día. Entonces, es algo que tenemos que resaltar porque hemos sido manoseado en el corso, hemos sido tratados de mal manera muchas veces, mal pago, maltratado como artista, e incluso no se nos tomaba como artista. Entonces hoy en día, cuando uno se queja con razón, también hay que agradecer con razón, porque la verdad que han apoyado muchísimo y a uno como artista, que es lo que más quiere, que lo acompañen y lo y le brinden herramientas para que puedan seguir creciendo como artistas, justamente. Sí, también darle el merecido reconocimiento que se merece, ¿no? Justamente vos lo estás diciendo, porque son artistas y aportan, ni te digo, a la comunidad. Oscar, me mencionaste que este año cumplen 8 años. ¿Va a haber fiesta? Y seguro que sí, asado hacemos siempre. Siempre después del carnaval hacemos asado. Qué bueno. Sí, lo bueno que nosotros tratamos de... El contacto no lo perdemos nunca, pero... Pero bueno, estamos luchando por un lugar donde podamos trabajar todo el año. Sí. Se nos hace cuesta arriba el invierno, al aire libre, ensayar en un parque, es re difícil con chicos, con todo. Sí. Entonces estamos en busca de eso, de tener un lugar que se pueda ensayar y proyectar y trabajar todo el año. Incluso yo ahora en marzo organizo mi peña en su país, de paso tiro el chivo acá. Por supuesto. Ya que estamos. Obvio. Y la batucada está presente en la peña. O sea, yo trato de que los chicos toquen en cualquier lado. Lo he llevado a teatro. Bueno, hemos estado en cumpleaños de 15, casamiento, fiesta de la que te imagines. Sí. Pero también ubicarlo en esto, como en una peña. O sea, en sí tiene que ver por la música y no, pero porque vos no ves en una peña siempre 5 o 6 batucadas. Pero bueno, yo a ellos los trato de llevar por todos los caminos que armando un show para que estén en cualquier escenario. Yo sé que ellos tocando pueden estar en un bautismo, en un cumpleaños de 15, en un cumpleaños de 60, en un teatro español, en un, no sé, en lo que se te ocurra. Es un, sí, está un show preparado para eso. Y es todo familiar, es de lo que transmiten, de la alegría, de llevar el barrio a todos lados. Es eso lo que se quiere mostrar, ¿no? Lo que trabajan durante todo el año. Entonces, nada, trato de esto, de justamente, yo tengo 10 fechas, y en las 10 fechas 2 o 3 veces van a estar seguramente para que tengan ese movimiento durante todo el año, para que no frenen tanto tiempo y nos volvamos a encontrar recién en diciembre del año que viene. Tal cual, tal cual. Trato de eso, de en cualquier lado poder ubicarlo y que se tengan en cuenta, porque realmente son un show que se pueden meter en cualquier lado. Sí, totalmente, olvídate. Aparte la alegría que se transmite, ni te digo. Oscar, sí, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos viendo ahí disfrutando el fin de a pleno con los carnavales. Gaby, mil gracias por llamar y gracias por el espacio. Saludo a toda la audiencia y bueno, nos veremos en el carnaval entonces. Olvídate, ahí voy a estar. Olvídate. Gracias, bueno, Oscar. Vale. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao.